La idea, como charlábamos con vos, Hugo, era pensar y abrir preguntas respecto de el modelo extractivista, las consecuencias de este modelo extractivista en la región. Como primera entrada al tema, les propongo que pensemos el modelo extractivista como un paradigma, como una manera de ver y de encarar las cosas desde la perspectiva capitalista, desde una manera de arrebatar y de ir sobre los recursos de la naturaleza, los bienes comunes, diríamos nosotros, desde una mirada cuidadosa y respetuosa del ambiente. Desde este modelo extractivista, la mirada es que todo lo que la naturaleza produce y genera a través de sus ecosistemas es posible de ser sacado, expoliado y metido dentro de la maquinaria mercantilista. Esta cuestión, lo que decimos mercantilización, bueno, en términos de ambiente y cuestiones socioambientales, el paradigma extractivista lo que hace es expoliar permanentemente, es destruir, saquear los recursos naturales y meterlos dentro del sistema productivo. Vamos a pensar en distintos paisajes o geografías. Esto sucede tanto con un río como al represarlo o a todas las producciones que nos podamos imaginar de las industrias a la orilla del río, el uso desde un lugar comercial, por ejemplo, en ese caso del río, que es un ser vivo, y sin tener en cuenta desde esta mirada las consecuencias y poco respeto sobre los mecanismos y los procesos productivos, regulaciones respecto de eso. Bueno, un ejemplo en cuanto al río. Otro ejemplo, el agua, el agua de los glaciares y la cantidad que se usa habitualmente para la producción minera, así como vaciar nuestras montañas, las montañas de minerales, diferentes minerales, para que ese mineral, que son como las venas de las montañas y de la tierra, esos minerales pasen por una. Bueno, dentro del proceso estandarizado de producción, para en última instancia ser exportados los minerales. Podemos pensar también el modelo extractivista respecto del fracking, respecto de esta forma, donde habitualmente hoy conocemos que está lo más conocido es en Vaca Muerta, el fracking, los modos en que hoy se extrae los hidrocarburos en el sur del país y qué consecuencias quedan en esa región, en esas comunidades.